Vamos a... Ahí estamos grabando. De una vez le bajo. Sí, bájale porque te va a dar un... Ni me digas porque... Mira, vamos a empezar con esta canción, mira. Mira. No, hombre, está toda esta cancioncita, mira. Bien meloso, güey. Ando romántico. Sí. ¿Algo, algo nos quieres decir? Es, no, voy, no sé a dónde voy. ¡Ande! ¡A pantalla! HD de mezclas. Es el HD Blender. ¿Hoy? ¿Eh? No. Hombre, ¡Polymarch! DJ. Es un mashup de AC/DC con los Bee Gees. ¿Era? ¿Eh? Los Bee Gees. Los Bee Gees. Está buena esa. Este mashup. Esa es sugerencia acá de. Del Verdolaga. Oye, igual podemos hacer un videito así como los Bee Gees. Caminar por la macro. Vamos a hacer los Bee Gees. Los Bee Gees. Ahora mi querido Putiné va a comenzar este episodio número 104, cabrón. Qué bueno que me dices el pinche número porque iba a empezar con... Pues bienvenidos, banda, a su podcast número 104.5 FM. La pantalla. Y bueno, estamos grabando un día 8 de octubre del 2014. Este, en una noche muy nocturna. Oscura de por default. Así es. Y bueno, pues saludo como casi todas las noches, este, al señor Verdolaga. Con una temperatura ambiente de 28 grados centígrados, esta noche romántica. Banda, bienvenidos a este podcast 104. ¿Por qué lo reclamas? En inglés, güey. En inglés. Para todos aquellos que nos escuchan del otro lado de la frontera. No, y ahora y quería saber qué episodio era. Sí. Y el H de lo va a decir en italiano. Ándale. Y con ustedes en el control de audio se encuentra Blender. ¿Cómo sería en italiano? Es Menuti uno. Ah, no, pues uno. 104. Benvenuti. Benvenuti al podcast. Porque el podcast sí, es en inglés. Y el podcast. El de pepero. Del pesto. ¿Qué era? Del pesto. El pesto del pecho. El pelo de pesto. Tutto pelle. Tutto pelle. Tutto pelle en el pesto. Ahí está. Con la pizzerola. Y el espagueti. Muy bien, bueno, ahí está. Muchas gracias. Eso fue todo. ¡Vámonos! Nada. Ah, no. Bueno, ahí sí les gustó esta canción, ya no la pidan porque está en YouTube y nosotros no la tenemos, así que ahí está en YouTube. Se llama AC/DC and the Bee Gees. Muy bien. Este, pues ya comenzamos este episodio. Hubo muchos comentarios en Facebook, hubo mucha participación por parte de la racita y también de nosotros. Y veo que traes una hoja bastante grande de... Llena de saludos, llena de saludos. Comentarios. Pues me da mucho gusto, ándale, vámonos. Sí, empezamos. Iker. Ay, o Iker Eli hace un desafío a toda la banda chicharronera de con el FIFA 2013. En el 13, güey. Yo estoy en el 15, güey. Ya, tan grandote. Todavía no está bien caro. Y bueno, él está apostando una playera. Él nos escucha desde New Jersey. Wow. Entonces dice, bueno, pues nos podemos poner en línea para jugar y hacer una apuesta. Órale. Como caballeros que somos, vamos a apostar una playera y quien pierda, pues la paga. Órale. Sí, sí, y nosotros ganamos, él nos paga la playera, pero no se la mandamos. ¿O qué? Ay, ¿cómo otra vez? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, apostar a una playera es que él la pague, pero nosotros no se la mandamos. No, pero él habla una playera de equipo de fútbol. Ah, yo pensé que de charro con pe. No. Y bueno, lo hace para toda la comunidad chicharronera, este desafío. La cosa aquí es que ya tenemos una experiencia con una apuesta de una playera de fútbol que ganó Mr. Fair HD. Bueno, lo ganó mi equipo. Ganó tu equipo, yo pero más, tú ganaste claro. la apuesta. Sí, claro. Y nuestro chicharrón escucha, está perdido. Ya ni regresó por la feria. No, ya no supimos nada de él. ¿Quién sabe? Desde ese momento que dijimos, bueno, pues ahora es momento de pagar la apuesta y ya no supimos nada. Se mal viajó también. Sí. Sí, nada, le aplicó la de aquel. Entonces, pues igual, pues a ver, Iker, ¿qué tal va el reto? Podría ser, mira, digo, no es por nada, pero yo juego mucho en línea, en el FIFA 2013, ahora tengo el 2014, y digo, pues no es por nada, pero sí me doy mis, O sea, sé que, Se puede hacer algo. O sea, se puede hacer algo. Ahora, ¿quiere que juguemos nosotros tres contra él? ¿O cada quien contra él? No, que el que se anime. Ah, el que se anime. ¿Y dijo ahí algún usuario? No, que nomás por línea se puede jugar. No, vale, pero su nombre de usuario. No dijo. A ver si ahorita se pone en contacto y nos lo manda. Bueno, va. ¿Verdad? Sí, a ver si podemos hacer algo. O si no, jugamos de guasas y... Claro. De cáliz, como dirías de chavito, ¿no? Chiras pelas. Atrás tu lonche. Sí, así. Así era. Muy bien. Alberto Torres me mandó su dirección para mandarle una playera, Pero no mandó el dinero. No mandó el tamaño. Ah. Sí, no, Alberto Torres fue el que nos compartió la cuenta de Netflix. Ah, perfecto. Sí, no, claro. Entonces, hay que mandarse, ¿verdad? Pues sí. A Pedro Rincón, saludos de hasta Portland, Oregon. O sea, Peter Corner. Oye, ¿dónde está? ¿Oregon? Oregon. Más o menos, o sea, agarro aquí Constitución. ¿Pasa la Houston? Ok, en Houston. Sí, luego... Agarro el 83. Le das todo derecho y a ver, donde diga Oregon. ¿Volteas a la izquierda o a la derecha? Bueno. Sí, wow. Bueno. Sergio A. González puso un video de... Hace el paro. Fíjate que yo lo vi. Sí, lo vi. Está bueno. Está bien. Está gracioso. Está simpaticón. Es que te voy a decir una cosa. ¿Tú no lo viste? Lo sí, puso. No. Bueno, no sé si opinen igual que yo. Hacer el paro es como que no se usa mucho aquí. Hazme el paro, güey. Está como que muy chilango. Es medio más para allá, güey. Okay. No sé, a lo mejor yo estoy mal. A menos de que te estés agarrando putado. Ay, güey, un paro, ¿no? Un paro, güey. Ya no puedo con estos barrios. Pues, sí, güey, entonces sí. Como no me peleo mucho, no. Pues no. No se me ha ofrecido. No, pero ya nos vamos. Y que me haga el paro. Pero ya vamos a acabar el podcast. Muy bien. Saludos a nuestro buen amigo Hugo Enrique Presas. Puso la liga de podcast Regios. Ahí de Facebook, para los que quieran escuchar más podcast. Estos saludos que está mandando Alberto Laga son del grupo que hay de Chicharrón con Pelos. Entonces, si la racita que... Porque hay, me imagino que hay raza que dice, oye, ¿de dónde? Si ¿dónde está el video? Yo no lo vi. Yo no he visto nada. Hay un grupo, que es el grupo oficial Chicharrón con Pelos Podcast. Entonces, pero tienen que pedir unirse a ese grupo en Facebook. Y ya nosotros, si vemos que está chiquita mamá, ya lo... Le damos para adelante. ¿Y por qué tenemos a puros cabrones? Ay, sí, es cierto. O sea, ¿qué pedo? Ay, ya me descubrí. ¿Qué? Digo, o sea. No hay ninguna chiquita mamá. Yo no he visto ninguna. Debería de pedir. Sí. Sí, debe estar nuestra buena amiga Edelvidia. Edelvidia, que sí. Por cierto no está bien complicado, es aquí de Monterrey. Sí. Y que la semana pasada le tocó ahí estar en Lázaro Cárdenas con el Chubascón. Ya se la andaba llevando el agua. Sí, la corriente. Sí. Y a Delvidia que se duerme y se la lleva la corriente. Oye, y se la llevó un poquito nada más. Un poco, pero y no. Ya y luego ya prendió el carro. Sí. Saludos a Delvidia. Larry Cañonga fue a ver la película Caballeros del Zodiaco. Ah, sí, comentó también. ¿Tú la viste ya? No, esa... Fíjate que hizo el comentario y el análisis profundo de esa película. Y no sé si es porque estamos o estoy muy ñosco, pero el anime nunca fue mi Lo último anime que vi fue una película cochina. Fue la de Mazinger Z, güey. ¿Te acuerdas de aquella caricatura? ¿Sí la veían ustedes? Por el poder de Grayskull. No, ah, no. Sí, bato, por el ojo de tondera, güey. Eso era. Es anime, ¿eh? ¿Los Thundercats? No. Pues pueden ser los inicios, ¿no? No. Eso, o sea, es caricatura. Los Thundercats son como los Nalgones Galácticos. De hecho, es lo mismo, güey. Si te fijas, es la misma primicia, güey. ¿Tú veías los Nalgones Galácticos? ¿Los Nalgones Galácticos los veías? Un poquito, no mucho. O sea, estaba dos, tres. Pero los Thundercats, sí, ¿no? Sí, ese sí me los... Era de rigor, güey. Sí, no. Putiné veía los Nalgones de Baywatch. Ay, oye, Baywatch estaba todo dardo. Sí. Pero bueno, regresando al anime, yo lo último anime que vi fue Mazinger Z, güey. Entonces, de ahí para acá, que los Caballeros del Zodíaco y los... Los del Zodíaco. Del Zodíaco. Los Jinetes de la Lotería. ¿Cómo se llama el monito este amarillo? Los futboleros del pronóstico deportivo. Los Simpsons. No, güey. Pokémon y esas ondas, güey, no. Y Dragon Ball Z. Dragon Ball. No, la verdad no. Entonces nunca, mucho menos, ir a ver la película. Yo me quedé en Candy. Eso es muy gay, la verdad. Sí, hay que... Pero yo también lo vi. Pinches gay. ¿A poco tú no? Sí, también. Está bueno, ya. Saludos a Brian Navarro, que nos puso una bonita reflexión. Ahí de que al hijo lo mandan pagar la luz y compra un billete para el sorteo de una camioneta. Muy bonito. Que lo pongan también en la página, güey. Sí. No nada más en el grupo, para que todo el mundo se entere, güey. Sí. Rodrigo Orduña puso ahí también una ardilla que se le atura ahí los... Los huichos. Los huihuichos. No, hombre. Oye, qué feo está eso, güey. Qué mala, qué una situación así. Que si tienes un mal día, chécate esta ardilla para que veas que no eres nada. ¿Nunca te has pescado un huicho con el... Con el cierre. Con el zipper, sí. Sí, cómo no. Ah, su madre. Sí, duele. Y fíjate que también, aprovechando que estamos hablando de los huichos, güey. O sea, no de los Luises, sino de los ex. No sé si ustedes se den la típica podadita, ¿verdad? Sí. De allá de los... Del área... De las partes privadas. Entonces te das la podadita. Yo uso una maquinita, ¿verdad? Una maquinita de esas. Eso es como una podadora. Ya es que el área está muy amplia. Sí, hay que podar mucho. Che, cuevón. Es el cuevana. Entonces, estaba... Pero como esas podadoras manuales, que es... Para adelante y para atrás. Y luego ya anda... Entonces me estaba dando la podadita, y pues por ahí pescas una pielecilla. Muy sensible. Pues el pellejito de los huichos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ah, ¿cómo, güey? Pero es así como si te electrocutaras, güey. Unos toques. Es instantáneo. Es como unos toques, exactamente. Sí. Es así que... ¡Ay, cabrón! Y es una cosita de la... Te sangra, güey. O sea, está gacho, güey. ¿Eh? Entonces, una sangrita y yo... Ya me chingué el huevo. Ya voy a ser estéril, güey. Pensé para mis adentros. Ojalá. ¿No? Ojalá, ya, pues ya, yo cumplí, ¿no? Pero duele bien machín. Yo me alcancé con la tijera. No, un pellizquito, así. Un pellizquito de pulguita. Oye, pero ¿cómo le das con la tijera, güey? Y no era un toque de 110 bolas. Era de 220. Oye, pero una tijera. Es más peligroso, güey. Sí, güey, no tienes mucho control ahí del. Pues sí, pero a veces. Si es no que... tiene batería la podadora. Es no, que pero... si yo uso tijera, ni tú una de jardinero. De sacate. Va a cortar la malla, güey. Para podar. Malla ciclónica. Pero ¿sabes qué me pasó a mí, güey? Hablando, también tengo una maquinita así de esas de la patilla. Dije, pues déjame le doy un pasón acá al huicho, ¿verdad? Y queda así como flat up, güey. Así, no, mamalón. Ya ves que tiene niveles, nivel 1, nivel 2. Sí, de un día, barba de un día y barba de dos días y la chinga. Entonces dije, bueno, me lo voy a dejar así como tipo. George Michael. De George Michael, no te cuento. güey, ya estuvo bueno, mamá. Tú estabas ahí, ¿verdad? Y me di el pasón. ahí quedó. Pero resulta ser, güey, que me salió barba ya en la cara, güey. Y dije, déjame, le doy un pasón también. Y pues no le di, güey, y olía huevo. Y yo le di un pedo, se me olvidó la barra esa todo, madre. Todo el wey. Cachete. Me estaba, según yo me lo estaba quitando y se me estaba haciendo más pelo. Pues trae todos los pelos de los huichos. Y así te fuiste a jalar. Y así me fui a jalar, güey. Y olías a huevo. A quesito, a quesito. Huevo. Bueno, ni nadie me quería dar un besito, ni a, nadie, güey. A buque camaronero. No, de cuenta. A inglés, no. Olía al queso parmesano. O sea, ¿te das de cuenta, güey? No, y deja tú, o sea, me rascaba el cachete, güey. Y se me paraba la nariz. Y así se me quedó la nariz, ya. Ya, así de playa por default. De hecho, estaba viendo que... La traigo bien parada la nariz. Muy respingada. Sí, muy respingadita ella, güey. Con razón ahora la barba te sale así como de churritos, güey. Antes salía lisa, le di, sí, ahora güey. Churrito. Y más acá en la papada. En la papada la traigo hecha nudo, güey. Ay, ya güey. No me la puedo acicalar. Ay, güey. Saludos a Omar R.K. Villalobos, que solicitaba... que trajéramos al mall de nueva cuenta. Ándale, sí. Sí. Estamos en eso, en esas negociaciones. Uh-huh. Saludos a Eduardo González, a Álvaro Javier Andrade, que es de Ecuador y es un CHCP adicto. Saludos. Un CHCP adicto. Saludos también a Emanuel Ortiz, que no hablemos tanto de los celulares. Es que el podcast pasado, pues ya ves que traíamos la novedad del iPhone 6. Uh-huh. Y 6 Plus. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tuvimos que platicar. Aparte, tuvimos ahí una ausencia muy larga, güey. Pues traía todo este güey, traía todo el pedo adentro, güey. Sí. Lo tenía que sacar, güey. ¿Sabes? Que traía eso, guardado. Se hizo una ñe con el teléfono, güey. Una chalupita. ¿Cómo no? De hecho, hice como una réplica, güey, en cartón. Ah. Y le hice el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Le decía yo, a ver, ¿con cuál me veo mejor? ¿Cuál voy a escoger? Y todavía lo traes en la bolsa. Y tal lo traigo a ver si no se dobla. Pero no, todavía ando ahí indeciso. No sé cuál. Caramba. Saludos hasta Querétaro, muy especialmente a Gab Rodríguez. Gab Rodríguez está en Querétaro. Gaby. Es queretana. Que hay una comidita ya muy rica, güey. Son así como que unas gorditas. Bueno, no recuerdo el nombre. Gorditas. Mientras estás preparando la masa, le pones a cocer o a hervir carne de res. La sacas del hervor. La licúas o lo metes en un procesador a que se desmenuce. Y esa carne la agregas a la gordita, güey, a la masa. La dejas, ya la revuelves, haces la gordita, más o menos así ancha, y así la pones en aceite, la pasas ahí por aceite, y luego ya le pones, no sé, frijoles y lechuguita y todo ese pedo, o el guiso que tú le quieras poner, pero lo típico es la gordita o la masa envuelta ahí con carne deshebrada, güey. Qué rico, güey. Y lo en con el hambre que traigo, güey. ¿Cómo se llama? En manteca de puerco, güey. Oh, no sabes tú. Hay que nos mande una, ¿no? Digo. Sí. ¿Cómo se llamará, güey? No me acuerdo. Estaría bien que nos dijera. Ahorita te lo investigo. Muy bien. A ver si nos sale con que no es de Querétaro, sino es de no sé dónde. Que desmientan al Butine. No, sí es ahí. Saludos a Rodolfo Flores, que va a comprar unas Michelob Ultra para escuchar el podcast. Qué rico, güey. Sí, mándanos unas, güey. También caras aquí, güey. Ya sé. Adrián Tenorio Hernández, que platiquemos o comentemos sobre ese 4-0 de Cruz Azul al América. Oye, qué madrina le puso el Cruz Azul al América, güey. Sí. Pero ahora cayó el primero, pero luego se vino como racimo los demás, ¿no? Ya los últimos 15 minutos. No lo vi, la verdad. Es el clásico joven de aquí del fútbol. Pero sí, hay mucha mucha raza americanista, ¿no? En toda la república, no nada más ahí en el DF. Sí, ya ves que o le vas a la América o lo odias. Ahí está ahí la onda esa. Yo no lo vi, pero parece que estuvo bueno. Fíjate, comúnmente esos partidos son buenos. Son muy emocionantes. Pero en los últimos 8 minutos les atascaron 3 goles. Sí, o 10, ¿no? No, algo así, güey. Sí, se les fueron de mano. Iban 1-0 casi todo el partido y luego, ¡hola! se dejaron caer con los otros tres pepinos. Pues saludos al americanista Lemanue. Felicidades porque ganó su... Tenía que ser, ¿verdad? Americanista. Americanista. Bueno, ¿qué más? Efraín Martínez espera que estemos todos, todo el equipo de Chicharrón con Pelos, y me gustó que al Pietro Bon le puso Pieta. ¿La Pieta? La Pieta. La Pieta. Bueno, es la Pietra. Podemos bautizarlo como la Pietra. Es como Pietra Santa, ¿verdad? Pero aquí no es Santa, nomás Pietra. Y ya por último, Carlos Márquez, saludos hasta Houston, Texas. Houston, claro que sí, okay. Un saludo también. Alberto Torres, ya está todo la receta aquí en el chat. Alberto Torres, está Juan José Velasco, Alfredo Reyes, más que listos. Jorge Cepeda, que no oye nada, pero ya oye. Ah. Rodrigo Orduña, otra vez Alfredo Reyes, y otra vez Jorge Cepeda. Hubo presas. Alfredo Reyes, que andas de Malacoca, Putiné, dice. Sí, hombre, ando aquí con tomando un Bill Light. Un Bill Light, hombre. Bill Light de limón. Próximo volverás a las andadas, ¿verdad? Muy pronto. Miguel Morales, hola amigos, ¿cómo están? Raúl 2, es mi primera vez y no los puedo escuchar. Pues ahí estamos perfectamente transmitiendo. Pues ahí está, en vivo. A darle un refresh. No nos escucha, ¿cómo le podemos dar un...? Me tengo que ir a entrenar, pues no sé, sí, un refresh o algo. Sí. Mario Cruz, me tengo que ir a entrenar, pero al rato los escucho el podcast. Saludos desde el DF. Saludos de South Carolina a los Tres, o sea, de Carolina del Sur. Ah, gracias, en inglés. En inglés. Ah, qué buenísima esa rola, HD, Adrián Tenorio, con la que empezamos. Alfredo Reyes, los Beer Gays. Putiné, un chilito, papá, para mi amigo, el ruso, se llama Iván Tresquitecho. Ivanovich. Mira qué cosa, ¿no? Qué bonito nombre, güey, ¿no? Pudieron haber encontrado otro. Es Iván Tresquitecho. Bueno, para él. Quien quiera que sea. Quien quiera que seas tú, donde estés, te mando un chilito, papá. Miguel Morales, la app me avisó y me dijo... Hey, güey, ponle al Mixler si quieres escuchar a estas perris. saludos de Anaheim, California. Qué padre, yo no conozco California, güey. Y está bien bonito. Tú ya has ido para allá, ¿verdad? No, está padre. Víctor Olvera, saludos, banda. Tema del accidente de Bianchi en la Fórmula 1, ¿lo vieron? El accidente. ¿De Boca Juniors? No. ¿Cómo se llama? El piloto... Bianchi. No, ese es Carlos Bianchi. El piloto Bianchi. ¿Cómo se llama? Bianchi. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo cuál es el nombre, pero Bianchi. Estaban... había habido un accidente antes, muy leve. Entonces entra la grúa a un costado de la pista. Pero estaba retirado. Era una curva. Estaba el pasto ahí, ya sabes qué hay, ¿no? Y lloviendo. ¿Tú estabas viendo? El noticiero. Yo también estaba viendo, pues. Estamos ahí juntos. Sí, el Gran Premio de Japón. Exacto. Entonces entra la grúa para aganchar el carro y llevárselo. Y donde lo estaba aganchando y todo, otro despiste de Bianchi y se va directo contra la grúa, güey. ¡Hala! Se chocó, pero la parte de donde está la cabina, donde va él con el casco, pegó en la grúa. En la parte trasera de la grúa. En la parte trasera. Se ve bastante grave la... Es que la toma que están pasando en los noticieros, como que están desde la grada y les estorba un poste. Pero no hay, hay una toma de un aficionado. Esa mera. Esa ahí se ve clarito donde pega en la parte trasera de la grúa Bianchi y pega con la cabina. Entonces, por más que el casco es ultra para ese tipo de cosas... aún así tuvo heridas muy muy fuertes de la cabeza. Entonces está todavía en cuidados intensivos y todo ese rollo, y sí se ve así muy difícil el panorama ahí de su salud. Entonces todos esperan así como que a ver qué pasa, ¿no? Pero sí estuvo bastante bastante grave. Alfredo Reyes, 104 en italiano, raza centinaio di quattro. Razza centinaio di quattro. De pepperoni y la salami. Araña, así se hace llamar. Por primera vez en vivo con ustedes, saludotes, gracias. Poncho HQ, saludos desde Tulsa, Oklahoma. Saludos. Ya valió, quería escucharlos, pero ya me llamó la 31 y como soy mandilón, con convicción, no los escucho por mis pinches huevos ni modificaciones. Tú no ruegues, tú como hombre. Tú obedeces, atiende. Obedeces y punto. No andas así rogando es. Después ahí como, ay, por favor. No, como hombre, aceptas la instrucción. La orden. Es que ya no, dice... raza puso con doble Z, yo pensé que era parte de... yo dije raza, no, es raza. Dice, 104 en italiano, raza. Okay. Por eso no me salía. Okay. Entonces, centenario di 4. O sea, 104. Centenario. Sí, estaba madre, defecando bien machín. El pesto de di peli. Pesto di peli. El chicharrón con pelo. Pesto di peli. Di peli. De peli. Cula. ¿Por qué me dices cula? Puta madre. Saludos desde banda desde Los Ángeles. Porfa, HD, manda un bonitos y gorditos para mi sobrinita Valeria. Gorditos y bonitos. Ah, no, tú, perdón. Es que ya no me sale, güey. Sí te sale, güey. Gorditos sale... y gorditos, muchachos. No, ya no me sale, te lo juro. Don Ramón Borracho. Gorditos y gorditos, muchachos. Don Ramón. Bueno, vamos a mandar. Ya no me sale, te lo juro que ya no me sale. Bonitos y gorditos. No. Bueno, no. Vamos a mandarle un saludo a mi amiga Valeria. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Capo. Quepo. Capo. Capo. Nos cambiaron los pinches personajes. Los chicharro escuchas son mal pagadores. Si no, ¿dónde está la pinche cajeta que les prometieron? Dice Jorge Cepeda. Es cierto. ¿Y quieren apostar playeras? La cajeta, güey. Chihuahua, te digo que nunca nos pagan, güey. Osvaldo Cerda, a ver, un chiquita mamá para mi amiga Elizabeth. ¿Qué? Pero es que estaba leyendo acá. Elizabeth. Ra. ¿Es un qué? Chilito papá. No. Chiquito papá. Chiquito papá. Ándale ese. ¿Para Elizabeth? No, chiquita mamá. Pues tradicional. Si ya lo dijeron ustedes, ¿por qué lo tengo que decir yo otra vez? Chiquita mamá. Ok. Chiquita mamá para Elizabeth. ¿Es nueva la muchacha? Es una amiga. ¿Se ve que es nueva? No, está medio usadona. A ver, entendé. Edelvidia, quizá, mira, dice: sí, yo estoy. Sí, soy regia, dice. ¿Tigre o rayada? Ya sé cómo se llama la gordita, güey. Gordita de migaja. Ah, yo pensé que aquí Elizabeth. La gordita. No, es otro gordito. Es así, mamá. No sé si sea gordita. No, yo tampoco, no sé. Pero así se llaman gorditas de migajas. De migajas, qué rico, güey. ¿Tú lo puedes hacer? ¿Ya lo hiciste? Sí lo puedo hacer, todavía no lo hago. Ah, pues hay que hacerlos. Fíjate que sí, ahí tengo. Víctor Olvera, un beso sin mordida no es beso. Eso sí. Dice Luis Suárez. Y sin, o sea, lengua. El que contrató el. Y sin lengua es de quinceañero. ¿Qué onda, cabrón? Saludos desde Las Cruces, Nuevo México. Dice Dálmata 86. Las Cruces es frontera, ¿no? No, Nuevo México está arriba de la. ¿De México? No, está Ciudad Juárez, que es pesca la parte izquierda de Texas. Y estás en Nuevo México en media hora, más o menos. Pues Chihuahua, ¿qué? Y ahí están Las Cruces. Más arribita, creo. Está ruidoso, que es lo que conozco. Sí, luego silencioso. Sí. Y Las Cruces está por ahí, si no mal me equivoco. Y si la brújula no me engaña. Está fallando. De hecho, dice que es la primera vez que nos escucha en vivo y que siempre nos ha descargado. Y dice, bendito Mixler para Android. Ah, pues tiene poquito, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando la semana pasada. Sí, tiene, yo creo que unos 15 días de haber salido la aplicación. Las Cruces está después de Las Tachas, ¿no? Sí. Hay que decir que sí. Es un chiste ternurita, güey. Después en la calculadora dices tú. ¿Qué pasó, banda? Dice Rodrigo Orduña. ¿Qué pedo con su página de internet? está caída. Ay, por exceso de pago. Sí, está caída porque con eso que no nos pagan las apuestas. Nah, nah. Pues no podemos mantenerla. Y no nos mandan cajeta ahí. No nos mandan cajeta para vender ni nada. Pero ya dice aquí, dice, mal fan escucha el que no sabe que la cajeta la cambiaron por una cuenta de Netflix, güey. ¡Ándele! A ver, ni se acuerdan, ¿no? No, ahí está. Ni se acuerdan. Yo no dije nada, güey. Todo es por tirar, por tirar. Dice Osvaldo Cerda. O sea, Osvaldo Oink. Okay. Las Cruces está como a 30 millas de la frontera después de El Paso por el I-10. Por la, sí. I-10, sí. Por la I-10. Sí, es cuando te vas para Ríos. Pasas por Las Cruces. Ah, ok. A ver si vamos, ¿no? ¿Sí? Digo, o sea, estar bonito ahí. Sí. Es ahí donde hace frío. Sí, en Ruidoso, donde pues, está el, la montaña. La montaña, y hay un lago y está muy bonito. Ruidoso está muy bonito. Paco González dice: ¿qué onda, chorreros? Ya llegué, ahí les va un chiste. Abuelito, ¿soy fea? Pregúntale a tu novio. No tengo novio. Ah, ya ves. ¿Y por qué crees que no? Che, abuelito malo, ¿verdad? Es el típico abuelito cascarrabias. Sí. Ya ves por qué estás fea. Sí, estás. Así fue como el Bertolaga se hizo la circuncisión. ¿Cómo? Ah, con las tijeras. Ah. Osvaldo Cerda puede ser Osvaldo Pork. ¿No? The pork. Oswald Pork. Oswald Pork. ¿No? Pero pork es el puerco. Y. ¿Sí? ¿Sí, no? Bueno, ¿no? Creo que sí. O suena bonito. No, no, si no le vas a decir Osvaldo Puerco, entonces no está padre. Ah, no, pues sí, no. Me amarraron no, no, como pue. Marcos Saldívar, saludos, banda chicharronera desde Atlacomulco, Estado de México. Un chiquita mamá para mi señora Ofelia, que está durmiendo. Plácidamente. Sí, no. Está durmiendo como que ahí a su lado. Está. No. Le está viendo el. Está viendo por dónde le entra. Por dónde atacar. Por dónde ataca. Por el chiquito mamá para. ¡Ofelia! Oye, para que se despierte. Para que se despierte. ¡Ofe! Ponle un audífono en la oreja. ¡Ofe! ¡Te están atacando! ¡Despiértate! ¡Ofe! Mamá, me voy con mis amigas. O te quitas esa minifalda o no vas. ¿Por qué, mamá? Porque es muy corta. ¿Y qué tiene de malo? Porque se te ven los huevos, Putin. Así le puso. Lo huele. Víctor Olvera, ponle ahí. Ahí está. Dile que no se debe estar burlando. Porque luego Putin cree que somos nosotros. Sí, nada. Que le ponemos el personaje. No. Dice Alberto Torres 2. Putiné, en tu página de chef, ¿te podemos decir Putiné o Chef Eduardo? Mira, si le hubiera puesto Chef Putiné, pues lo más ideal es que se refirieran hacia mí. Se dirigieran hacia mí como Chef Putiné. Hacia mi persona. Hacia mi persona de mí mismi. Pero si dice Chef Eduardo, güey, pues eso es Chef Eduardo, güey. Ese es otro papel. Es otro papel, es otra cosa que desempeño en otra mis faceta. Ratos libres. Sí, pues no mames, güey. Sí, güey, pues no, güey. Esas palabras no las dices en el Facebook de Chef Eduardo, ¿verdad? No claro, mames, güey, porque ahí prácticamente lo que se está hablando en esa página en especial es... ¿De especias? De especias, es el arte culinario. Del culo. Del culo. ¿Por qué llaman a arte culinario? Porque viene del culito. Lo que cagas. Lo que cagas es lo que vas a hacer. Lo que cagas es lo que comiste. Entonces, pues, de ahí viene. Yo siempre he tenido esa duda, güey. ¿Por qué? Que no lo sé. No tengo la menor pinche. Fíjate, es una buena pregunta para que. Mañana les pregunto, güey. Sobres, ya estás. O pregúntale a Google Presas. Oh, Google. Déjame. Charlie Brown dice: el chiquita mamá para Carla. Que si quiere sacarla. No, dice así, dice, y también dice: hola, mándenme un chiquito mamá y un gordito y bonito a mi novio Luis Quesada, porfis. Ándale, váyale, que mamá. A Charlie Brown, O sea, debe ser Carla. Por eso dice, por Charlie, Carla. Que si, ¿tú quieres a Carla o a Carlos? O amas a Carla. ¡Ah, no me la sabía! Mira, para cambiarle un poquito. ¿Amas a Carla? ¡Chiqueta mamá para ella! ¿Cómo no? Y bonitos y gorditos para Luis. Marcos Saldívar, y después del América sigue el Tigres. Azul, azul, azul. Ay, ay, ay, tururú. Es la U, la U, la U. Ah, también tenemos acá. Oye, va, juega Tigres contra Cruz Azul, güey. Pero aquí. Es aquí. Sí. ¿Es aquí? Es aquí. Entonces ya tuvo que. Clientes, cliente del Cruz Azul aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo gana Cruz Azul? Fuera aquí, Monterrey, a lo mejor ahí sí se los chinga el Cruz Azul. Nada más que el problema de Tigres ahorita es que no gana de local, güey. Es el. Fíjate, fíjate. Y de visita están imparables, están en primer lugar, creo, o segundo lugar de visita. ¿Por qué a la gastronomía se le conoce como el arte culinario? A ver. Se dice que toda arte debe ser bella, colorida, emotiva. Es por eso que en el arte culinario se transmiten emociones o ideas en cada uno de sus platillos, y el comensal interpreta esa emoción o idea, la cual proviene del sabor de los alimentos y de la cultura que pertenezca a ese platillo. Pero no aclara por qué arte culinario. Por los colores. ¿Sí? Pues a lo mejor. O sea que el culi viene de color. O sea, ya no preguntes, güey. Ya lo dijo aquí. Quedó claro. Otra cosa que quería saber. No. Víctor Olvera cuenta un chiste para Regios. Uh-huh. Dice que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. ¿Ok? Papá, papá, ¿me das 100 pesos? ¿Qué? ¿Que te dé 50? ¿Para qué quieres 30? Si con 20 te alcanza, mejor te doy 10 y le das 5 a tu hermana. No somos así, güey. Sí somos así, sí somos. Un poquito. No empezamos de 100, empezamos de 50. Se me cae la cabra, sí somos. Saludos. Saludos a Rigo Mancha de Las Cruces, Nuevo México. Otra vez, Las Cruces. Mucha racita en Las Cruces que nos escucha, ok. Osvaldo Pork. Primera vez que los escucho en vivo. No, ya no le digan pork, güey. No. Nomás las pork son las. O si él autoriza. Las chuletas de pork. Ah, qué rico. ¿Por qué siempre se están rascando el racimo? ¿Por qué qué? ¿Por qué nos estamos rascando siempre el racimo? Los huevos. ¿Nos estás viendo o qué? Pues por el pelo, güey. ¿Por qué siempre nos rascamos los gamborimbos? No, el gamborimbo no, el huihuicho. ¿Por qué siempre nos rascamos las verijas, hombre? ¿Será que no se enjuagó uno bien el jabón? Y le quedó ahí, entonces no te pica después. ¿O no te pusiste crema? Te pones tu crema. Te pones crema. Johnson. Para bebé. Yo me pongo rojo. No crema. No. Sí, sí. Siempre, siempre que me rasco me pongo rojo. Es que como fue blanqueamiento anal. Se les fue un poquito el bleach. No, pues uno suda. De ahí, bien, ¿no? Por eso, pero por ejemplo, las chiquitas mamás también sudan y no se andan rascando. Pues no tienen huevos. Ahí está, eso es. Eso es. Por eso no se rascan las mujeres, porque no tienen huichos. Y se rascan la cabeza. Se rascan la cabeza. Ahí está, güey. Otra cosa que. El misterio ha quedado resuelto, güey. Oye, hoy escuché el podcast donde el HD se fue a surtir y se encontró a la chiquita mamá del Putiné. Ese podcast estuvo bueno, todavía quedan resentimientos. Ay, güey, ¿cuándo fue ese podcast? ¿El podcast qué? 80 y pelos. Dice Alfredo Reyes. No, ya no me la he vuelto a encontrar. Ya no vas a surtir. Ya no se frecuentan. Oye. ¿Y he ido a la misma hora? Sí, dile que a las 6 quedamos. ¿Le digo? Ajá, del punto, ¿Ya no surte o qué? Ya, güey. Es que ya van a volver. No, le dijo que ya no vayas al Chibi. Ay, no, vamos a surtir a Lowes. Ya estuvo bueno, ya fue todo el pedo, güey. Ya, ¿No ibas a mandar saludo? Sí, quedan fibras todavía. Sí. Déjame informar que quedan fibras todavía allí, sí, por sanar. Chécale, chécale. Dice, bueno, Alfredo Reyes dice que como que si quiere sacarla, güey, qué groseros nos dijo. Pero ya dice que si ama sacarla. Que es show, es show. Está, ya se conectó Carla Munguía y dice que ya lo sabe. Ya lo sé. No, okay. un saludo. Hay uno que se llama Kike Enrique, así como... Fíjate como tulipanes. ¿Qué onda, chicharrines? Chicharrines, no nos digan chicharrines, esos son los payasos. Ay, va, nosotros somos, no nos digan porque, no nos digan quién sacar. Ay, no nos digan chicharrines. Qué machín, chicharrín. Qué machones, chicharrones. Dice que saludos desde Montreal, Quebec, Canadá. Mándanos pedir, güey. Qué bueno que graben más seguido, güey. A mí me gustaría conocer Canadá mucho. Es, no conozco, pero dicen que es muy bonito. Maravilloso. Y la cultura o el... Montreal está, sí, impresionante. La cultura de primer mundo. Pero hay mucho calle allá, güey. Sí, sí te sé. Sí, pues vámonos, perra. O sea, es que estamos esperando. Sí, güey. Oye, pero... Semana Santa, Quebec. Hay una... Y allá nomás vamos. Y nomás los tres. Los tres. Es porque me dice chicharrín eso. Y levanto los brazos en vez de la victoria. En vez de que ve y haz la maleta. En vez de vagina. Oye, es que Canadá tiene una mezcla ahí muy bonita de Francia con ahí. Muy bonito, güey. Sí. Está muy bonito aquí. ¿Francia con quién más, güey? Pues con acá, con este lado. ¿Inglaterra? ¿No? No, no es Francia. No, no. Canadá. Franceses y... Canadá hay una... No todo Canadá fue conquistado por Francia. Sobre todo la región que está pegada al Atlántico. Pero sí ha habido mucha influencia, sobre todo bizantina. ¡A la chingada! ¿Qué es bizantina? No sé. Pues no yo sé. Con madre. La esposa de Bizantico. De Vicentico. De Vicentico. De Vicentico. El fabuloso Skyler. ¿Qué onda? Las cruces está con... ya dije. Ok, mira qué padre. Ok, ya está. Dicen que encontraron a Fercillo en YouTube, güey. ¿Dónde, güey? Aquí está la liga. Ahí la pusieron. Dice, ¿ya vieron donde inicia el programa de la Isla de la Fantasía? ¿Ya vieron el video donde Red Bull debe de regresar dinero por anuncios falsos? Dice Osvaldo Cerdo. No, no lo he visto. Bueno, déjame le pongo, no. Déjame ver qué sale aquí en este video. Oye, otro anuncio así de que nos decían de chiste regio. Decía, un adolescente recién aprobado su examen de conducir le preguntaba a su padre: oye, ¿cuándo podré conducir el carro? El padre le dijo que hicieran un trato. Tú mejoras las calificaciones de 7, las subes a 8, estudias la Biblia un poco y te cortas el pelo. Entonces hablaremos de que te prestaré el carro. Entonces, como a las 6 semanas, le dijo el padre: hijo, has mejorado tus notas, he visto que has estado estudiando la Biblia, pero me decepcionas el que no te hayas cortado el pelo. El muchacho contesta: sabes, papá, he estado viendo en mis estudios de la Biblia que Sansón lleva el pelo largo, Juan el Bautista llevaba el cabello largo, Moisés también llevaba el cabello largo, y hasta existen evidencias de que Jesús llevaba el pelo largo. A lo que el padre le contesta: ¿y no te fijaste, cabrón, que todos iban a pie a todas partes? Nah, que como quieras. Se lo chingó. Que como quieras no te presto el carro, hijo. Dice aquí, ¿lo viste aquí? No. No, no. Bueno, el que sugiere, digo, que dice este Osvaldo Serna, que encontró al Fercillo, güey, efectivamente sí es, güey. Déjame decirte que sí es, en bicicleta salió Fercillo. Y en pañales. Y en pañales. Y sin asiento. Dice José el Chilango. Me imagino que debe ser de México. Yo creo que sí, por allá. Dice: chicharroneros, ya los recomendé con una estación de radio en Los Ángeles, California, EEUU. O sea, Estados Unidos. Yo dije la porra. No, yo dije, así se llama la estación. Ay, qué loco. Chicharrón con pelos en EEUU. Dice, así es. Sí, así es. Así es que te estás, esa voz se te está cerrando de nervios. Es que me estoy, lo que estoy viendo es una cosa espeluznante. Dice, así es que hagan changuitos. Pero, por lo pronto, un saludote para Tanás. O sea, me baja los calzones y luego güey. Baja los calzones y luego le chupa. Sí. Y, sí. Y todavía crees en Santa Claus, te va a decir sí, al final. Que le mandemos un saludote para todas las huilotas que se encuentran de capa caída. Y el América que muere. Bueno, pues le mandamos un saludote a todas las huilotas. Faltaron las diéresis a la U, güey, pero... Pues donde dice las guilotas. Pero no hay pedo, compadre. Pues para ponerlo rápido. No te vas a tardar en buscar ahí con diéresis y sin diéresis. Yo sí. Sí. Dice también Kike Enrique, y las chiquitas mamás son huérfanas, no tienen madre. Están que se caen de buenas. No sé por qué, pero... ¿Cuál es chiquita? No tengo la menor idea. A lo mejor será otro video que me enviaron aquí, ¿ok? Oye, salió en la prensa que Oribe Peralta podría ir a la cárcel, güey. ¿Por qué, pero cómo? Por manosear a una quinceañera. Dice, las cosas podrían cambiar drásticamente al delantero Oribe Peralta, según el abogado Ricardo Sánchez. El abogado de las hermanas Arlem y Mercedes Torres, acusadas de extorsionar al jugador, declaró esta mañana en entrevista por Radio Fórmula que la prueba de que el delantero dio falsas declaraciones es que en la sábana telefónica no aparece, en la sábana telefónica, yo creo que en la hoja, no aparecen las llamadas entre sus defendidas y el jugador, los cuales el americanista aseguró que se dieron. Con esto, Sánchez pedirá la libertad de las hermanas, quienes ahora podrían acusar al jugador y este podría ir a la cárcel. Se le está volteando el calcetín. Al Oribe Peralta, hombre. Oye, y ahora el Chepo que se fue a las Chivas otra vez. Chepo no terminó su año sabático y ya lo contrataron para rescatar a las Chivas. Pues yo nomás les digo a todos los aficionados de las Chivas, si con la selección no pudo. Ahí te va Didi, desaparecido. Ah, el que debe la playera. Ay, qué bueno que me recordaste. Ándale, ahorita lo bloqueamos. ¿Qué, güey? Chiste de Luis Quesada. Mamá, huele a muerto. Mamá. Mamá. Chinga. Mamá. ¿Qué onda con eso? Es que ya viene el Día de Muertos. Ah, está bien, encaja. Oye, hablando del Día de Muertos, hoy estaba escuchando a mi tocaya. Fernanda Familiar, ya ves que tiene su programa. Y estaba diciendo, estaban hablando de lo de Halloween y ese tipo. Y ella muy, muy enojada, muy molesta. Molesta. Dices que esa tradición del Halloween no debería existir aquí en México. Y qué feo que los niños y todo ese rollo y que se disfracen de cosas bien feas y no sé qué rollo de lo de Halloween. Que no debería de existir esa... Esta... Yo estoy esta con festividad. Ella. ¿Tú estás con ella? Pues es yo una... les iba... salud. Gracias. Yo les iba a preguntar, ¿ustedes opinan lo mismo? ¿Que no debería de festejarse aquí el Halloween? No, realmente no. No o debería. O sea, me imagino que ella debe hacer todas las tradiciones de México. O sea, no celebra la Navidad y celebra el Hanukkah, güey. O sea, digo... No va a comprar a Estados Unidos ropa y mejor la compra aquí, güey. No se viste con marcas extranjeras, güey, sí. Ni nada así por el estilo, güey. Entonces, yo creo que, digo, estaba hablando de las... Como que de la costumbre de sí, digo, de que en lugar de celebrar el Halloween, que deberíamos de tener más arraigado las costumbres, por ejemplo, del Día de Muertos y todo eso, que es costumbre mexicana, ¿no? Darle un poquito más de peso a la celebración del Día de Muertos a que el Día de Halloween. Uh-huh. El Día de Halloween todo el mundo salen ahí con los niños a pedir el dulce. Sí. Y el Día de Muertos ya lo pasas por largo, de largo. Y eso pasa más marcado aquí al norte de México. Uh-huh. Lo que es toda esta región, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. Como que sí nos falta más el festejo. Cultura. El festejo del Día de Muertos, más de pues la tradición de ir a visitar el panteón, más de de vestir el, la, el, la, las ofrendas. Las ofrendas. Porque el altar como de quiera, muertos. En algunas escuelas sí, lo inculcan. Inculcan más la celebración del Día de Muertos, güey. Sí, de hecho, o sea, lo que y es los panteones están hasta el chongo. La celebración es la del Día de Muertos, uh-huh, de los fieles difuntos. El Halloween, es que yo lo que pienso es que el Halloween es más que todo un motivo para que los niños se disfracen de algo, la fiestecita, el hecho de que coman dulces y cosas de ese tipo. Yo no lo veo tan así, tan grave, realmente, uh-huh, como si se lo escuché ahí en el tono que hizo la Fernanda Familiar. Pero además, pues, por ejemplo, el Santa Claus no es mexicano, güey. Y si hay algo que está muy arraigado aquí en México también, y como en casi todo el mundo, es la llegada de Santa Claus, la llegada del Papá Noel, como se le llame. Y pues eso no es una tradición mexicana. La tradición mexicana es... con recostar el niño. El niño, lo que es la cena. No es como que, ay, ya mañana llega Santa. Pues eso no es mexicano. Y eso sí está muy, muy arraigado en México. Y los Reyes Magos tampoco es mexicano. Mundial. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos sí es mundial. Muy, sí, muy mexicano. Es también muy bíblico. Sí. Sí, pues está en las... No sé dónde está, pero por ahí están. Está escrito en alguno de los... No, sí, se menciona en algunos pasajes. Uh-huh. De la Biblia, los reyes que... Estoy hablando tonterías, realmente no me crean, güey. Yo no conozco muy bien, no profundizo y al rato... Es cierto, ¿para qué dice el HD que...? Entonces, pero sí, al menos también en gran parte de México, no aquí tampoco, en Nuevo León, no está muy arraigada esa costumbre de festejar el Día de los Reyes. Vamos a suponer que yo no celebro la Navidad en mi house, casa. Vamos a suponer, es un supositorio. Supongando, sí. Y me llega, no sé, algún familiar o alguien con parentesco, para no decir el apellido familiar, ¿va? Y le trae un regalo a mi niña. Le voy a decir, no, güey, ¿sabes qué, güey? No, porque nosotros no celebramos esto. Bueno, el regalo, muchas gracias, pero mejor dáselo en su cumpleaños. No, pero puede ser por la visita. No, pero que sea por motivo de Navidad. Oye, ¿sabes qué? Pues que venimos aquí de viaje, güey. Pues se celebró la Navidad y pues no mandaron regalito, pero le trajimos. Pero no, güey, porque yo no celebro la Navidad y aquí en la casa no inculcamos ese. Me va a mal acostumbrar la chamaca. Entonces, mejor, regálame dame la lana. Mejor dame la lana o pásame la patita del niño Dios que se nos cayó, güey. Lo que sí es que el mexicano busca cualquier excusa para hacer un festejo y hacer fiesta en la casa. Sí, lo que yo iba es que realmente yo no lo veo tan malo el Halloween. O sea, de hecho ponen la tele y hay infinidad de programas que ven los niños, caricaturas, series y todo eso, que están, pues obviamente, producciones estadounidenses que están infestadas de Halloween. Y pues, aunque no lo quieras, por ejemplo, tengo a mis niños, o a mi niña sobre todo, que le gusta mucho Disney Channel. Y pues, y el mes de Halloween, ¿no? Octubre y no sé qué, y el especial de Halloween. Y pues no puedes evitar que se contagie con esa costumbre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tampoco es de que no veas eso ni andes festejando el Halloween porque eso está mal, tienes que festejar el Día de Muertos. Pues no hay programas de Disney Channel que sean del Día de Muertos, güey. O sea, no lo puedes evitar. Uh-huh. Entonces yo no lo veo tan grave. Sí. Claro, no es algo que tampoco estemos de que, vamos a hacer la fiesta de Halloween, o vamos a... No, ni sí ni no. Si los niños se quieren disfrazar y pedir dulces y todo eso, pues que lo hagan. Si no lo quieren hacer, no pasa nada. En el del Día de Muertos también hay dulces. El Día de Muertos también hay dulces. Y son, pues, prácticamente dulces típicos. Típicos del Día de Muertos. No, y de la región. O sea, si estás acá en el norte, pues probablemente las ofrendas, que es donde se van a exponer toda la comida y los dulces y cosas y por el estilo, y te vas a México y es otro tipo de comida. Y digo, pero tampoco vas a meter al niño que porque le vas a poner, pues vamos a celebrar a Pedro Infante y pinche bote de tequila y ahora zúmbatela ahí. Pues no, tampoco va. De hecho, estaba viendo. Verdolaga, yo... sí, porque sí, se agarra parejo en el séptimo escalón, se chinga todo el pedo. Tumba flores y calaveritas y la. Venecia, las manos. Pero infantes inocentes, Torito. ¿Qué te fuiste, güey? Yo estaba viendo un programa, creo que era de Nat Geo. Y como que era así especial de las tradiciones mexicanas. Y una de ellas es el Día de Muertos. Pero, y lo describen como algo muy, muy especial, ¿ve? Inclusive a nivel mundial. Está considerado como una de los festejos más peculiares del mundo. Nada más se da en México. Y los demás países se quedan así como wow, ¿cómo es posible que se festeje o que le des tanta ofrenda, ¿no? O que vayan al panteón y todo, y que se celebre tanto a los muertos, ¿no? Entonces lo ponen ahí muy padre y me gustó mucho porque pues estás viendo un programa que es gringo y hablan muy bien de México, ¿no? Muy bien, y lo hablan también de la tradición de la lucha libre, que también se ve padre. O sea, no soy muy fan de la lucha libre, pero dices, oye, qué buen concepto tienen de nuestras tradiciones en otros países, ¿no? Y se celebra el Día de Muertos y al parecer viene mucho turista, güey, para ir a ese tipo de sobre eventos, todo al sur, wey. Sobre todo al sur, allá por Morelia, por Tlaxcala, Guanajuato, exacto, Guanajuato, sí, toda esa región del sur, centro de México, lo que lo tienen muy arraigado, que tiene muy arraigado esta festividad. Se ve muy padre, muy muy padre. La verdad sí, de repente sí se envidia un poquito ahí, que nosotros como que nos falta un poquito más de eso, ¿no? Uh-huh. Es que aquí los panteones son como que más fríos, más entonces sí me da. No hay quiote, ¿cómo vas a más que el quiote? El quiote, venden el quiote, sí. Quiote, qué rico. Sí. Hay que sí. Caña de azúcar. Tú sí has comido el quiote, ¿no? No, nunca has mascado quiote. No. ¿De cuál? ¿De cuál de los dos? Pues venga. El quiote pues es como la caña. La caña de azúcar. Pero el quiote es lo que es el tallo del maguey. ¿Qué? Es el tronco de en medio y lo parten y parece lo parten así en como si partieras una zanahoria. ¿Es de color café? Es color cafecito. Lo partes en brunoise grande. Sí, lo he probado. Sí, lo he probado. Y pareciera como un tronco de madera. Y lo estás mascando, o sea, lo muerdes. Y es como la caña, ¿no? Que estás... Ay, no sabe, ya tiras los pelitos. Pero este le puedes poner un chilito, papá. Le puedes poner chile, limón, chilito. Y cómo no. Entonces, el tajín, güey, que tanto te gusta, güey. El jugo de caña... Con limoncito, qué rico sabe. Muy bueno. Un león bruto que te da, pero sabe bien rico. Por eso se dice, se estila mucho de que el quiote lo estás mordiendo y lo estás así como chicle, ¿no? Le estás sacando el jugo. Y la frase, ya no estés mascando quiote. Pues sí, porque estás ahí mordiendo y sin hacer pendejo, nada. Te estás haciendo güey. Mira, nomás estás mascando quiote. Vente para acá y ponte a jalar. Sí, sí. Ah, cómo te encanta mascar quiote. Ah, de ahí sale, güey. ¿Qué está haciendo el putiné? Está mascando quiote, güey. Pero dijo que ya venía para acá. Ah, chingas, me estás diciendo mi Dalmata 86. Ahí les encargo un chiquito papá para Raúl Pineda de California. Y el güey es buen perro, pero lastima. Lastima no, mal lástima. Que mea las llantas. A falta de árbol, pues, ¿qué te quedan? Las llantas de los coches. No. En las pedas así era, man. Sí, o la, como el pájaro. Pásale al baño, hombre. No, hombre, aquí de volar. Como el pájaro mea placas. Como el pájaro mea que placas. Que mea las placas de los carros. Exactamente, así es. ¿No? ¿Cómo se llama el me agarras? No, el que está leyendo adentro de... Ándale, ese. El pájaro que está leyendo adentro del agujero del árbol. El pájaro que le he metido en el hoyo. Chavanito, traes todo el pinche... El quiote adquiere su color café porque se hornea y se cose. No sabía eso, ¿eh? Creo que no se puede... O sea, ¿cómo lo vas a hornear si te lo comes crudo? Uh-huh. El quiote te lo comes crudo. La cosa aquí es que se oxida. Se oxida. Ahí cuando sí. Haces el corte, hace ahí una química en la cual se hace ese color café. Es como la caña. Como la caña, la cortas y se oxida. Alberto Torres, ya sabes que el jefe se ha muerto. Sí, pero quisiera saber quién fue el que falleció con él. ¿Por qué lo dices? ¿No leíste la esquela que puso la empresa? Y con él se fue un gran trabajador. Ah. ¿Quién se murió con él? Ese es de Alberto Torres. Gracias por el chiste. Papá, ¿recuerdas que para el iPhone 5 vendí tu coche? Sí, pues se ha salido el 6. A casa. De eso quería hablarte. O sea, de que ahora tiene que vender la casa para comprarse un iPhone 6. Más o menos, okay. No, ¿a casa? ¿Cuál casa, güey? De eso quiero hablarte. Ya vendió la casa. Sí, ya, güey. Ya no lo había entendido, güey. Papi, feliz día del abuelo. Ay, hijita, pero no tengo ningún nieto. Ah, sorpresa. Este Halloween yo voy a dar pozole en bolsa. ¿Quién quiere Halloween? Halloween. O sea, weed es. Sí. De la casa. Raúl 2 dice: después de esa cátedra de cultura, ahora hablen del pinche iPhone. Digo, como colofón a tan entretenida plática. Ah, que la chica. Vamos a las efemérides. Bueno, vamos a ver. Y ahora para agarrar papitas. Chinelas, papitos, güey. Nuevo patrocinador, Sabritas. Patrocinador, güey. No más. Hoy traigo unas papitas, güey. Ándale. Pues, sí, porque en la segunda efeméride necesito que estés en el control de audio. ¿Qué? Porque para eso me voy. Nada, vale, eso que a lo mejor la tengo yo aquí. Ándale. A ver, desconéctate. Ya. Sí, con la, quítela. Desenchúfale ahí y vela preparando. Hay que subirle ya ahorita que ahí venga. Ok, un día como hoy, pero de 1970, hace 44 años, nace el actor, guionista y filántropo estadounidense Matthew Page Damon. Su carrera se inició a raíz del éxito de la película Mente Indomable, de 1997. ¿Sí la vieron? ¿Sí la viste, manito? Mente Indomable, sí, cómo no. A partir del guion escrito con su amigo Ben Affleck. Estoy hablando de este Matt Damon. Sí. Hoy está cumpliendo 44 años. Es el de la supremacía Bourne. Ah, exactamente. Ha sido ganador del premio Oscar al mejor guion original por Mente Indomable y nominado a mejor actor por el mismo trabajo. Fíjate que esa película no la he visto. ¿Cuál? Esa, la de Mente Indomable. ¿Tú la viste, HD? Sí, que está muy, muy buena. Puse el tráiler ahí para ver si ya la había visto. Y no, fíjate que no. Está muy buena. Muy sí. Buena. Y luego, bueno, Damon desde entonces ha participado en películas de éxito comercial como Salvando al Soldado Ryan. Buenísima también. Sí, muy buena esa, sí la vi. De 1998. Y le ha dado vida, como lo había mencionado Putiné, a Jason Bourne, de la supremacía Bourne. Tres peliculitas de... Ya ha hecho otras que no estuvieron tan buenas, pero esta de... Él sale en esta que se hizo de África, del rugby. Es él. Ah, sí. Es él, ¿verdad? Con Morgan Freeman. Sí. Sí. Que trata que llevaron a África el deporte y... Del rugby y todo eso. Esa no la vi. Sí me dio algo de hueva porque... Está muy lentona, pero está buena. Y además el rugby no es mi... Tampoco mi... Ni conozco nada del rugby, entonces... Está dificilón de entenderle, de que patean, los taclean, la sacan, la meten, la ten chupan. Ten la caricia, la bícele. ¿Ya estás listo, manito? No, todavía no. Mejor búsquele acá el HD. Ahí lo desconecté, aparte. A ver... Ah, tengo una muy buena de... ¿Esa mera? Este, de... Bueno, y de para... John Lennon. Ah, ya le metí todo el... Bueno, fíjate que las películas o la trilogía de... Ya no es trilogía. Bueno, sí es trilogía con Jason... con este, ¿sí o no es? Nadie. Con Matt Damon. Ah. Las de la trilogía de Bourne. La supremacía. Pero la cuarta, sí, pues ya no salió él. Salió Renner. El de los Vengadores. Sí. Este... Esa no la he visto completa. Ojo de halcón. No, yo sé la vi en el cine. Y está bien. Pues sí, sigue la línea de la supremacía de Bourne. Pero las tres anteriores para mí valen la pena. Ricky's Cookies. Yo compré los DVDs. Bueno, la siguiente efeméride. Corría el año de 1971. Hace 43 años, John Lennon se encerró en los estudios de grabación junto a Phil Spector, que fue el elegido para la producción de un álbum que se construiría alrededor de una canción, Imagine. Ay, la atiné, güey. ¿Eh? Iba a poner otra, güey. Ah. Grabada un día como hoy, finalmente Imagine se convirtió en un himno por la paz mundial que trascendió todas las fronteras y las lenguas. Sí. Escuchemos un poquito de la canción. Para agarrar una papita, güey. Fíjate que yo me acuerdo cuando eran ustedes estudiantes de esa hermosa carrera, la cual nos tiene ahorita aquí, ¿verdad? Y el Rulo hizo un video así con esta... con esta rolita, güey. Es que mi compadre era así como que muy amante de los Beatles, güey. Uh-huh. Entonces, inclusive en ese videíto que preparó, con puras fotos, ¿verdad? Porque no tenía cámara, no había mucho presupuesto. Y en algunas ahí participé en algunas tomas ahí de ese documental o no sé qué chingados hizo. Pues estuvo con madre, güey. Ya ves el trabajo final y dices, mira. Sí, estuvo bonito. O sea, era un trabajo para edición y fotografía y cosas así por el estilo, pero metiéndole ahí un poquito música, más bien. Y le quedó bonito, güey. Si sabe jalar. Y ahora con el dedo mocho, quién sabe si sea posible, ¿va? Saludos al compadre. Se cortó el dedo, el de la briniseñal. cuatro puntos en la yema. Y ahí alguien le comentó que pues pone ya ojitos y nariz para Halloween. Oye, aparte es el dedito de la de ahí, de la, ¿verdad? De la digitalización. Sí, del que haces ahí labor. De los ¿cómo se dice? Donde empieza la mojadera. De los previos, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Yo no sé cómo le va a hacer. Bueno, la otra mano. ¿Sí? Más que la otra mano, se hizo la derecha, güey. Esa es la buena. Es la jugueteadora. Eso fue como con mucha insistencia. Recordando aquel podcast de la insistencia. No, verdolaga. La película era sobre el apartheid. ¿Qué? ¿Sobre nada? Las leyes racistas de África del Sur. Ah, bueno. Pero era... Se centraba un poquito el tema en el rugby. Ah, bueno, yo la recuerdo por eso. Sí, era más o menos algo así. O sí. Combinaban las dos. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Yo recuerdo yo que era así de rugby. Gracias, pues esos son mis amigos. O era Lacrosse. Lacrosse. Mira... Iba a poner esta canción cuando mixte la de John Lennon. Together. Que bien cantas. Together. Ya, muy bien. Ya, eso fue todo. Entonces, ¡ay! ¡Lo habías dejado! Together. Sí, como en las fiestas, ¿no? De que pones la rola y la quitas. ¡Ah! ¡Deja esa, güey! Siempre hay alguien que le gusta la rola que pusiste. HD, el quiote se tiene que coser por horas. O sea, lo que es que con aguja y así, ¿no? Ah, ese fue un chiste, Jorge. Jorge Cepeda, es que él nos escucha en Miami. Yo no sabía que el quiote... Yo pensé que el quiote se comía crudo. Así como la caña. O sea, aparte la caña y te comes la caña cruda. Sí. No es como la metes a cocer. Yo sabía el quiote. Pues que alguien nos diga, ¿no? Sí, porque... Que alguien más opine. Yo creo que si lo pones a cocer... Pues ya lo desjugas prácticamente, güey. Es que el o sea, exactamente. Es como sudarlo, güey. Y pues prácticamente pierde lo más seguro es que pierda muchas propiedades, güey. A que lo comas así cortadito. Y pues realmente hasta donde yo también sabía era lo cortaban. Lo ponían en algún plástico. Y por lógica, la parte superior e inferior... son las que cambian de color. El centro sigue estando vivo, vamos a decir. Sí, sí. Como lo que sucede con la caña, que es lo que reiteramos. Yo estoy prácticamente seguro, estoy muy seguro que el quiote se come. Además, déjame aquí de volada. ¿Cómo se come el quiote? con la boca, te va a hacer. Nomás lo muerdes y ya, lo mascas. Nada. ¿Qué te arrojó? No me arroja nada, güey. Lo que ¿qué te aviento yo? Ah, ¿qué me arrojas tú? No, pues quién sabe, no sé si porque no tengo internet o no sé qué pasa. Pero estoy muy seguro que se come crudo el quiote. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Un chiste. Ah, chiste. Otro. Un hombre en sus 40s compró un BMW. O sea, puede ser alguno de los tres. Y salió a correrlo a la autopista a toda velocidad, cuando de pronto vio la luz roja y azul de una patrulla siguiéndolo. No hay forma de que me alcance con este auto, pensó y aceleró a fondo. Tras unos segundos se dio cuenta del problema en el que se estaba metiendo y se detuvo en algún lugar de la carretera. El policía se acercó y él tomó su licencia sin decir nada, lo examinó cuidadosamente y revisó el auto. Después le dijo: mire, amigo, ha sido un día bien pesado. Estoy a punto de terminar mi turno y además es viernes. No tengo ganas de hacer papeleo, así que si puede darme una excusa para su exceso de velocidad que no haya escuchado nunca antes, lo dejaré ir. El tipo lo pensó por un segundo y respondió: la semana pasada mi esposa se fugó con un policía. Tenía miedo de que usted estuviera tratando de regresármela. Así lo que respondió el policía: que tenga un bonito fin de semana. Está buena, está buena. Dice Luis Quesada: chiste. En una entrevista de inglés. Do you speak English? Yes. What's your name? Yes. Así se llamaba. Pues se llamaba Yes. Bueno, se llama así. Te ponen ahí que cheques algo. ¿Qué? Que el jugo crudo daña la piel, no se come crudo. Pues nunca le he dañado la piel a nadie. Del quiote. Ah, del quiote. Siempre se la comen. El jugo. Siempre se la comen cruda y andan ahí caminando como si nada. Digo, medio así. Después se enferman por 9 meses, pelón. Y ya. Ay. Ah, no, pero por la boca. Ay, güey, perdón. Ay, chingue, ya llegó la campana del Independencia. Oye, pero dice que el jugo crudo del quiote daña la piel, ¿no? Estoy muy... Pues si muy no me la voy a untar, güey, me la voy a chupar. Muy desconcertado. Tú traes, güey, otro... Tú probaste otro quiote. No, no. O a lo mejor estamos hablando de diferente quiote. El mío se come crudo. Ay, rico. En el momento. Lo agarras y... En el calor. Pero empiezas, come, ya no sabes ni cómo. Científicos revelan nuevos beneficios del consumo de cerveza. ¡Ay! Tú... Mi tema. A ver. Los investigadores españoles del Hospital Clínic de Barcelona, de la Universidad de Barcelona y del Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona hicieron énfasis en los posibles beneficios de la cerveza con y sin alcohol en el ámbito de la salud cardiovascular, obesidad, nutrición y prevención del envejecimiento celular. Tómala, papá. Para todos los que nos gustan la cheve, fíjate que... Con razón te veo muy joven, cabrón. No me he hecho viejo, ¿verdad? Te haces panzón, pero viejo no. Tienes y bofo. Panza de Barcelona. Ah, de pelota de... En Barcelona. Panzón y bofo. Y bofo. El consumo de cerveza aunado a una dieta saludable, como la mediterránea... ¿Cuál sería una dieta mediterránea, manito? Pues, ¿marisco? Del Mediterráneo. De por allá. Ayuda a prevenir las complicaciones cardiovasculares mayores como el infarto, al miocardio o al accidente cardio-cero-cero. Ahí va. Otra vez. Ahí va. Desde arriba. Cerebrovascular. Afirmó el médico Ramón Estruch del Hospital Clínic de Barcelona. Socio también de cervecería. Puede ser la comida mediterránea, puede ser una paella. La paella. ¿Qué? Una paella. Ah, ¿y para mí no? No, nada más paella. Mariscos. La paella lleva mariscos. El pescado zarandeado. Una tortilla española. ¿De España? Sí, de una, con la patata, así, ¿no? ¿No? No sé si es entre por allá, pero... No. Entra por la boca, ¿verdad? Pero... Bueno, sabrá okay. Dios. Y para los deportistas, la rehidratación que la cerveza proporciona a los atletas. después de realizar algún ejercicio físico, fue otro de los aspectos destacados del evento. El médico Manuel Castilla Guzmán afirmó que la cerveza, contrario a otras bebidas alcohólicas, presenta una cantidad reducida de alcohol, una gran proporción de agua, el 95%, y potasio, capaz de rehidratar al deportista. Dado que el ejercicio prolongado aumenta el riesgo de enfermedades en las vías respiratorias superiores, la cerveza se coloca como un complemento alimenticio propicio a reducir la inflamación e infección en esta área. Esta es la línea de salud con Verdolaga, información que cura. O sea, la cerveza es buena. Claro. No en exceso. Sí, pero no como te la tomas tú, güey. La cerveza es buena, tú no. Yo al final no, este no soy bueno. O sea, el malo eres tú, güey. El buen, chupar. Este güey no es bueno para la cerveza, güey. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Oye, pues aquí dice del Quiote. Dice el saludos del Quiote. Ah, no, es el Quiote cocido, una golosina ancestral. Entre los numerosos frutos del maguey, como el aguamiel, el pulque y el mezcal, se encuentra el quiote, que emerge del centro de la planta a manera de asta bandera florida, que indica que la planta ha madurado, que está lista para reproducirse y después morir. Este tallo jugoso, si rico, grande, ancho, rico, suave, suave, se corta en rebanadas que se ponen a cocer a fuego lento y cuyo sabor resulta suave, entre dulzón y salado. Y se consume con sal, limón y chilito papá. Y como el que se vende a las afueras del mercado de Tizapán El Alto. Ándale. O se hace que sí se come cocido. Ahí cambia el sabor. Es que... bueno, pues quién sabe. No tenía, yo estaba muy seguro, una disculpa hacia Jorge, que estuvo, Jorge Cepeda, estuvo terco y aferrado, como, híjole, nah, y aparte caga, nah. Entonces estuvo diciendo que el quiote se comía cocido. Nada. Y saludos a Jorge Cepeda. No, decimos, ya tengo mis dudas, güey. A mí se me hace un puro. Bueno, ¿do you speak English? Yeah. ¿Qué dijo? Que si habla inglés. Ah, yes, yes. O sea, no hablaba ni más. ¿Qué otra cosa? ¿Nada? ¿Qué novedades hubo de noticias así importantes? No, nada. En América, creo que algún día, tío. Se murió Mercedes Sosa, ¿no? Sí. No me enteré. Sí, a mí me llegó algo así por ahí, ¿no? ¿El recibo? Me llegó algo por ahí, güey. Ah, me llegó el recibo. Y... no, No. Me encantaría hablar del tema, pero... pero no, pues, ni sabemos ni qué pedo. No sé nada. Ni quién es Mercedes Sosa. Nada. Oye, ni cómo ayudarles a la raza que... ay, lo que van a comer... ¿comer? Lo que van a comer lo ponen en el Facebook. Los que se sienten, ¿cómo se llama? De noticias. Corresponsales de noticias. Ah. Y te suben videos. Pero uno está bien. Dices, bueno, me quiere alegrar el día, la mañana, la tarde. Pero te avientan en todo el día como 6 videos. Ya, ¿no? Y algunos religiosos y otros de superación. Uno está bien. 6 o más ya es demasiado. Es que fíjate, esos de los de superación o reflexiones, me llega bastante del Pablo Coelho. ¿Cómo se llama? ¿Pablo Coelho? Paolo. ¿Paolo? Ah, bueno, ese vato, güey. Vivo el vato, güey. No te llegaba ni un mendigo mensaje, güey. Muerto el señor, güey. Ah, su pinche. Ahora toda, o sea, pero dijeras tú, bueno, es que pusieron toda la frase, o sea, o toda una hoja de lo que escribí. No, no, nada más te ponen 2-3 líneas, güey, las que les gustó. Y se acabó y ya hicieron un meme con ese, güey. Y, espérate, y uno está bien, pero te caen 6 o más. Sí. En todo el día del mismo. Pues sí. Ya. Rosifícalos. No. Sí, hombre. O sea, el motor ahí, no, no ahí, quiere seguir la pinche plática. Sí, ¿te fijas, no? Está enojado. No, no. Está pensando en el quiote. Es que no es cocido, güey. No, no. Che trauma, güey. 3 de la mañana y lo, el quiote no voy sé. Voy a traer el quiote bien metido en la cabeza. Vieja, no es cocido. A ver, sácame el quiote, vieja. Vamos a cocerlo. Lo traes descocido. ¿Se te cayó o qué? No, sí, de lo de Facebook. Sí, hay un racito que está muy, muy, muy, muy perdida de lo que debe de ser o de lo que es el Facebook. A ver, ¿qué es el Facebook? Para ti. El que compartes algo. Una vez. Ya, una vez, no. Seis no, o no, más, no, otra no, vez. No. ¿Alguna competencia? ¿Algún momento que quieras compartir con tus amigos? ¿O recordar algo? Un chiste. Un chiste. Alegrarle a tus amigos la mañana. Un meme de la rana René, güey, sí. Compartir algo. Pero no estás como corresponsal, como si fueras un noticiero. Si fueras un noticiero, pues mejor te haces o le dices like a un noticiero, que ese sí te está mandando las noticias del día. Pero y luego aparte, ve el noticiero, porque ya le dio like, y de ahí lo va a compartir. No. Entonces, es doble vocero. Exactamente. O sea, es por naturaleza y ahora con una fuente fidedigna. No. Lo que a mí sí me gusta de repente que ya se volvió, sigo algunas páginas que son de videos y ese tipo de cosas, videos chuscos y así. Sí, de repente ven de que vean esto y lo que le pasó por subirse la escalera y lo ves y jajaja, da risa, ¿sí? ¿No? Estás compartiendo que te gustó y das tu opinión. Ah, fíjate que me dio mucha risa y me acuerdo de esto. Sí, sí, sí. O sea, eso está. Pero hay racita que, y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más me molesta? La gente que ¿cómo no es retuitear? Que comparte algo que le compartieron. Sí, y que al ponerle tú me gusta, que son nosotros lo vamos a ver. No tienes que ponerlo como compartido. No, o sea, no necesariamente. Ahora ya cambió esa política de Facebook. Uh-huh. Ya no. Que yo sepa, si yo le pongo algo like, no necesariamente te tiene que parecer a ti. Uh-huh. A no ser que El quiote sea cocido, cabrón. Pero no que yo recuerde. A ver, la verdad, Will. Espérate, regrésate sí. Al Facebook. Entonces, sí, o de que ilumina hoy tu día abriendo las ventanas al cielo y gritando que hoy me va a ir mejor y así, compártelo y te va a ir bien todo el día. Ay, güey, no, eso. Y si lo compartes a más de 20, sí. Mañana recibirás $1,000. O sea, nos habíamos ya sacado de la mente, güey. De nuestro puerco, de nuestro cuerpo, güey. Que te mandaran por el Hotmail o el Yahoo, güey. Una chingada cadenita, güey. Ahora te mandan la cadenita de pide 22 deseos a 22 amigos y compártelos a 22 cabrones. Ah, para sí, que te vengan 22 días de felicidad. Y los otros pinches 300 y pelos de días, güey. No son felices entonces. No. Nada más son esos 22 a huevo. Hasta que los compartes. Y si los y te faltó uno, la cagaste, güey. O sea, no cumpliste el pinche reto. Esta no es una crítica, es una observación para nuestro amigo Steve Perry. El otro día cayó en una de las trampas de que Samsung estaba sorteando 20 pantallas de 32 pulgadas. Porque si compartías el correo, entrabas al sorteo. Porque las televisiones ya venían abiertas y no las podían vender así. Hazme el favor. Claro que no. Vas a Liverpool y las teles que tienen, o al Palacio de Hierro, las que tienen de muestra, si ya es la última, puedes comprarla. Claro, yo compré una así. Yo no y te, puedo opinar. Te bajan el precio, nada más. No puedo opinar porque ya no es camarada, güey. Entonces, pues. Asas. Sí, ese sí, ahí sí más que quiote. Por sí. Cierto, el quiote, güey, ¿qué onda, güey? Dicen que es cocido. Nah. No sé tú qué piensas de eso. Hay que mascar quiote, sobre todo. Y otra de las cosas, y fíjate, y eso me ha aparecido últimamente, son páginas que... ¿Qué, güey? ¿Qué te pasa? Dice, si no compartes esta cadena del quiote, no se te va a coser. No se te va a coser. Está metido, güey. La pinche entrega. Eso sí lo comparto para que veas. ¿Sí? Sí. No, por ejemplo, hay un video o varios videos rondando ahí el Facebook o las redes de que, mira, su esposo le puso una cámara y captó cómo le fue infiel su esposa. Dale clic aquí para ver el video. Ah, sí. ¿Sí no lo han visto? Sí. No, porque no lo reproduce. Ella es una verdadera sirena. Sí, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú le das o le haces clic para ver ese video o te lo pide que sea, aceptar, no sé qué. Te dice, para poder ver el video tienes que compartirlo en internet, en Facebook. Ajá. Sí. Entonces, bueno, ya, no lo compartes todo, pero resulta que mucha racita sí le da clic a compartir para poder ver X video. Y luego te sale, el verdolaga compartió este post y ya lo vio. Ajá. ¿Qué esperas? Y que no sé qué. Entonces, cuando es un video así medio locochón, o que trae el título muy, muy rimbombante. Sí, muy acá. Y todo tu muro, todos tus amigos ven que tú quisiste ver ese video y al final de cuentas no lo pudiste ver o no hay nada, ¿no? Exacto. Eso sí me ha pasado mucho, güey. De mucha racita. El bebé que nació con cabeza de rana. ¿Hay uno así? Ya ibas de morboso, güey. ¿Y qué tal se veía el...? Fíjate que no tomé mis precauciones. No, o sea, ¿no? Que va la racita de morbosa, güey. A ver, déjame lo de pinche y luego no me sale. Y no me sale. Y ya como al tercer intento, güey. Hombre, son puras mamás. Pero lo compartiste 3 veces seguido, güey. A huevo, güey. Que lo querías ver, güey. Oye, Putiné, dice Alberto Torres. ¿Sí sirve la olla que cose y fríe sin aceite? ¿La que están anunciando en la televisión? No, es puro pedo. Ah, como el de... ¿Cómo el de acá? El que te regula la energía. G-Energy, una cosa así se llama. Ah, que supone que te ahorra... Y si compras ahorita uno, te regalamos otro. Dos quiotes. Es cocido. Ah, sí, cierto. Ese también, y hay otro... Que te baja un 70% del consumo de luz. Hazme el rechino. Por conectar una cosa en el enchufe, güey. Un aparato ahí que no hace nada. Una cajita... Que prende un foco. Nada, no hace nada. Debimos haber inventado eso. Y hay otro que me... No sé por qué me acordé, pero... ¿No les ha tocado que en los famosos... hay, por ejemplo, en el canal History... Uh-huh. De repente, programación pagada, ¿no? Y pasan puros comerciales así, infomerciales de los sartenes y todo eso. Y dices, bueno, ok, eso está pagado, ¿no? Pero luego se van a comerciales y pasa la de que... descarga ahora a tu celular la nueva canción de Julio... de Enrique Iglesias. Y pasa a ti, niñe, y lo se acaba ese comercial. Descarga ahora la canción de no sé qué... O la aplicación esta que te escanea en rayos X. Y lo el siguiente comercial. Descarga ahora no sé qué. Como 3 o 4. Y luego le dan vuelta otra vez a todos. Y descarga otra vez la canción de Julio Iglesias. ¿No les ha pasado eso? ¿No? Sí. Híjole, no, en serio, ¿no ves History? Sí, pero le cambio ya para el segundo, ya la descargué. Híjole. Y si ya estoy escuchando la canción, güey. Oye, a esto, a lo que iba es que, ¿qué tal está la canción, güey, de Enrique Iglesias? Porque nunca buena, la... Buena, güey, sí está buena. Esa y la de Cristiano Ronaldo y todo el pedo, está madre, güey. eres de los que cae. Está chilito, fácilmente. Papá. Está chilito, papá. Yo sí. Descarga chicharrón con pelos. Y con madre, güey. Sí. Ahí estaríamos lucrando mala onda con la banda. Te mandará un saludo. Un chiquita bueno, mamá. Un chiquita mamá con voz del verdolaga. O sea, nunca va a suceder, güey. Pero ya lo compraron, güey. O sea, en inglés sería Little Mommy. Como dice el compadre acá. El que dice, sí. Luis Quesada. Y luego dicen. Hay otro que. Fíjate que ahora podríamos decirlo en inglés, güey. El quiote en inglés dice you no se cocina, you cook it. You cook it, no entiendo. Sería you cook it. Cook. Pues sería cock, no. Por cook, eso, ¿verdad? Nada más que mi compadre pues me lo quiso montar más light a lo mejor, Y le dice with salt, lime and chili feather. O sea, chilito papá. A feather. Lo leíste como feather. Sí, es que no es feather. Es que está feather. Okay, no hay pedo. La mitad de sus anuncios son de fotos de chavas cochinotas. Ah. Manda cubos al 10-11-11 y baja el nuevo juego. ¿Ya viste el chiste? Cubos al 10-11-11. Ya te enviaron un chiste, compadre. O manda chistes. Dice Raúl 2, chiste. ¿Qué le dijo un quiote a otro quiote? El HD no sabe qué pedo con nosotras. O sea, ya eres chiste, güey. Está ya, bueno. Ya no, y no sé, güey, la verdad. Bueno, y ya manda un mensaje al 10-11-11 y sabrás todo acerca del quiote del HD. Obvio. Ya imagino el que de cada. Ah, el HD no sabe nada, qué pedo. Quiote versus HD. A la próxima semana que nos veamos, ¿cómo andas del quiote? Bien cocido. Ando crudo. Ando quiote. La nueva sección del Chese Podcast, Tragando Quiote. Ah, pura nada, madre. Mira la increíble reacción de esta niña. Y le das clic a ese. Te dice que lo compartas en tu muro y le des like. A final de cuentas, lo único que ves es a una página para descargar quién sabe qué. Dice Carla, exacto, exacto. Uh-huh. HD, ¿en qué quedó el asunto de la bicicleta que te vendió el Pietro que salió defectuosa? No, ya, ya quedó arreglado Matamoros. Sí encontraron, sí hubo la pieza. Y así. Y el quiote estaba cosido. Y el quiote, yo sé. No, se encontraron la pieza aquí, en Monterrey. Pero habías comprado otra por internet, por si acaso. Sí, ahí la tengo para... Para refacción. De refacción. Si alguien se le ofrece que alguien rompa un desviador. Ahora el pedo es que el HD me vendió una bici mi, güey. A ver, cuéntanos esa historia. Y resulta ser, güey, que no entraba el cambio primero. La mando a verificación de vehículo, no contaminante. Seminuevo. Seminuevo, güey. Y ahora me la descompunen. Te la descompunen. Pío. Entonces me da el HD algo malo. Y me recomienda un lugar donde va a quedar con madre y me lo dejan peor. No, ve y reclama. Entonces ya me está saliendo más caro de lo que le pagué de la bicicleta, güey, al vato, güey. Y ni la uso, Toño. Mira, Toño. Ayer el cable de mi desviador de... Ay, ya se puso nervioso. De velocidades se zafó. ¡Ah! Y no tengo la herramienta para eso. Chingas. Ahora, de nuestras bicis, pues no hay tanto problema. Están baratonas, güey, pero acá la de... La bicicleta acá del verdolaga tiene un mes. La pie grande. Con el mismo pantalón. Y valió quiote. ¿Y ahora? No, le tengo que llevarla o conseguir la herramienta, la flojo el tornillito. Y en el momento te quedaste mascando quiote. Sí, sí, salí a pedalear y nomás en la más baja. Y pedaleé, güey. No, me regresé allá a la casa pedaleando en chingo. Chingada madre. Ese pedo de las bicis no es de lo de nosotros, güey. Luis Quesada dice, yo soy maestro de inglés. Hey. Para mandar a un chiquito mamá es a little mommy for. ¡Ay! Está bien. Es little mommy. No, no suena igual, güey. Nah, güey. Little mommy. No, compadre. Chiquita, no. Chiquita. Chiquita, mamá. ¿Cómo te fue ayer? Del quiote. Fíjate, se usa. Ahí está, el quiote. Se puede usar como el pedo. La palabra pedo, ¿sí? Ya es que para pedo la usas para... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Eh? Pero no le vas a decir que quiote, güey. ¿Qué quiote? Sí, también jala. Me fue del quiote. Sí. Sí, pero me fue del quiote. El tráfico, decir, de la chingada. El tráfico estaba del quiote. Ándale. Ahí está. Ándale. O por ejemplo... La fila... Está con quiote, güey. Anda. Va, lo hacemos así y ya sí, quedamos. Sí, sí. Está con quiote. Está con quiote. Hashtag... Está con quiote. A esa ruca le encanta el quiote. Ándale. No el pedo, el cambio sí. No la birch. Súbete el quiote. Se puede interpretar de muchas maneras. Trae un quiote atorado. No, ese no. Ese ya. Está el pinche troncote. Ese es otro. Estoy hasta el quiote. Hasta el de ustedes. Ay, fue lo que dijo el otro. Quiote con pelos. Quiote con pelos. Yo también soy maestro de inglés, pero mi especialidad es más arriba. Que la chicha, güey. Luis, el original es Little Baby. O sea, en lugar de el chiquito mamá es Little Baby. Ya se lo llevó el quiote. Ya se lo cargó el kiosco. me estoy cagando, se me coció el quiote. Ahí sí, está. Ahí está. Se me coció el para quiote. Putiné. ¿Dónde estás? Tirando el quiote. ¿A qué hora se van al quiote? Haciendo el quiote. Haciendo el quiote. O sea, ya son las 11, 12 de la noche. Y arrúmbele el quiote, uno. ¿Y qué quiote hacemos, o qué? ¿Tú qué quiote conmigo, güey? Esa chiquita mamá ya se la cargó el quiote. Ándale. Ahí está. Perfecto. Ahí está, güey. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas. ¿Qué? ¿Cómo? Ya se me metió el quiote. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Ahí está. Ah. Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. Si usted es varón, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene. Ahí va. O sea, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Uh-huh. Y luego el hombre sería, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Mira qué chido. Este sí salió más quiote, güey. Más quiote que el del inglés, güey. Como una coma te cambia todo. Te cambia toda la frase. Coma. Coma. Coma un frito. Porque eso sí, cuando mandas un mensaje y a veces pues acá con el HD, a ver, espérame, corrijo. Lo que te estoy diciendo es esto porque creo que no se entendió muy bien lo anterior. Porque falta la coma o el signo de admiración o el de pregunta. Normalmente a mí me sucede todo ese tipo de esas cosas que dijiste. Uy, sí, mucho, güey. Yo creo que a ti más que nadie. Tú valiste quiote. Es que el quiote los dos, güey. Mañana Honduras comerá quiote crudo en el partido contra México. Ándale. Ándale. Coma. Putiné, mándale un chiquito mamá mascando quiote a mi amiguita Silvia. ¡Chiqueta! Mamá. Te va a cargar el quiote. Mascando quiote. Muy bien, ¿qué otro quiote o qué? Cada madre. Se me fue el quiote por otro lado. No sé qué otra cosa tengan por ahí. Ya, güey, ya, porque la vez pasada grabamos 2 horas. Ya, güey, se me acostumbra la gente. Sí, me dale que ya me vayamos cortando. Bueno, y aparte de otras semanas, además es que ni voy a venir, güey. Entonces, ya vale, cote. Digo, cote, quiote. No, está complicada también la próxima semana. A menos que cambiemos de. Pero no se ve. La próxima semana está muy complicado. Está medio quiote el asunto para la próxima semana. Sí, está muy, muy quiote. Yo digo que no, porque el día de hoy tuve una entrevista de para prácticas, güey. Pero ya en un restaurante. ¿Ristorante? En un restaurante. El restaurante. En el restaurante, entonces se me hace que en la semana me carga quiote. ¿Va? Está bien, ahí estamos en contacto. Ah, no, es cierto, porque salgo a la 1, entonces no, sí, más que sí. Okay. No, pero ya no puedo yo. Ya me cancelaste. Que la verga. Ya valiste quiote. Lo puse en la coma. Oye, por cierto, no, siempre se me pasa, pero y siempre lo decimos al final, y habrá racita que no escucha hasta el final, otra que no tanto, pero síganos en Twitter, el Twitter de Chirronco Pelos es CHC Podcast, ¿ok? Uh-huh. Para que nos sigan ahí en Twitter también, y pues para toda la racita que nos escucha o que nos sigue en Facebook también, es Facebook Chicharrón con Pelos Podcast completo, okay, sí, ¿ok? Hay que decirlo al principio porque... Ah, sí. Luego después no sé. ¿Cuál era el Twitter? ¿El Twitter? ¿Cuál era el Twitter, quiote? Y ponen hashtag quiote, ¿ok? Ya todos podemos opinar al respecto. Sí. Muy bien, mi querido Bertolaga. Oye, una casita, espérame, ¿qué? ¿Con cuál salimos o qué? Banda, pues seguimos en contacto a través de Facebook. La página de internet, al parecer, está caída. Neta. Sí. Chico. Pues lo que nos estaban comentando. Valió. Pero bueno. A través de Facebook seguimos en comunicación. Compartan videos, den sus opiniones. Nos estamos ahí retroalimentando todos. Claro, ¿verdad? Que Switch. Mi querido Putin, pues igual, la racita, saludos, un placer estar aquí con ustedes. A los que visiten ahí mi página del chef, Chef Fornica, pues digo, hacemos comentarios agradables, trato de mantenerlo en armonía, ese tipo de... Sin quiotes, sin andar con mamá. Y muy pronto ahí vamos a tener promociones navideñas. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Vas a tener promociones navideñas, sí, qué padre. O sea, de que ya viene Navidad y... Y Halloween. Y Halloween. Y el pastel que hace nuestro chef Putiné de... El pecado de frambuesa. Qué rico, recomendable. Altamente recomendable. Madre, todo el pedo tú, güey. Y bueno, pues ahí, take care, banda. No, otra vez. Eso es de, lo estoy dejando para el final, güey. No más que es quiote. Me adelanté el quiote. Ánimo tú. Ándele, puto. Gracias a toda la recita que estuvo aquí en el chat de Mixler, que estuvieron aquí aportando. Quiotes para todos, dice Toño, 1985. Pásen. Un quiote y a dormir. Muchas gracias, Charreo. Gracias, Luis Quesada. HD Sex on Fire. Espérate, HD, apenas descubrí esta mother. ¿Quién es? Es Raúl 2. No, pues ya tenemos más de una hora. Bueno, buena rola, HD. Ahí está, mira. Es un mashup de los Cazafantasmas con AC/DC. Está buena. ¿Y se oye mejor? No, a mí me gusta la original. Sabía. Le encanta el quiote, güey. Gracias a todos, nos escuchamos en el siguiente episodio y... Take care. No, banda, take care. Bueno, gracias, vámonos. Ahí está. O yo digo, vámonos. Bueno, tú di, vamos. No. Quédate con pelos, quédate con pelos. No, tú di. Take care. Take care. Ánimo. Ánimo. No. Sí. Vámonos. Aquí pusieron Take Quiote.